Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. De la mañana, 5 minutos en Nono y en todo el valle de Tras la Sierra, en este sábado 4 de junio, día del cuarteto cordobés y día de cumpleaños de la escuela primaria de nuestro pueblo, de la Domingo Faustino Sarmiento de Nono. 156 años está cumpliendo la escuela hoy y venimos compartiendo desde el inicio del programa. Saludos que fueron llegando al teléfono de la radio, al teléfono del programa en realidad. Saludos de estudiantes que están en estos momentos cursando en la primaria y de ex alumnos y ex alumnas. Así, de esta manera, también al mismo teléfono, al 3544-560743. Lo repito para que lo agenden si quieren escribir o mandar audios. 560743 3544 la característica. A este escribe Sandra Mondino, que es la directora de la escuela. Dice: feliz cumpleaños, querida escuela. Hoy no puedo estar presente. Les envío un gran abrazo a toda la comunidad educativa. Gracias por estar siempre para que los niños y niñas, por sobre todo, sean felices. Y lo firma Sandra Mondino. Gracias, Sandra. Hermoso mensaje. Y sabemos que estás, aunque en este momento está con la licencia, no está asistiendo a la escuela, no puede venir hoy acá al programa. Sabemos que está. Le mandamos un abrazo grande a Sandra, que recién nos acaba de escribir. Bueno, saludos y más saludos. Entrevistas que han hecho estudiantes, poemas como que escuchábamos hace un ratito. En este caso, una entrevista. Una entrevista que la hicieron y la escribieron. Y después la leyeron. ¿Los niños? Sí, no sé qué le pasó. Ahí está. Los niños hicieron, las niñas hicieron la entrevista. Claro, entrevistaron a alguien, ahí vamos a enterarnos a quién, y bueno, hubiera estado bueno grabarla. Claro. La entrevista, teníamos la voz en primera persona, pero bueno, seguramente la presentan y ¿qué han hecho? La han transcrito, la escribieron, la llevaron a la escuela y después y la leyeron. Claro. Eso es lo que vamos a compartir ahora. Canela, Tomás y de sexto B, ahí va la entrevista. Agustina Elizabeth Peralta, ¿cómo se llama tu profesora de matemática? Graciela. ¿Cómo se llamaba tu profesora de lengua? Silvina. ¿Eran más mujeres o hombres en el aula? Eran más mujeres, pero por muy poquito. Anécdota. Cuando estaba en segundo grado, cuando tocó la campana para el recreo, una compañerita gritó como de emoción, porque quería salir rápido del colegio, al recreo. La señora que estaba en ese momento nos retó y pidió que el que había gritado se hiciera cargo, o si no, no salía nadie al recreo. Y yo, con mi inocencia, me eché la culpa. Dije que había sido yo, para que todos saliéramos al recreo. Yo sabía quién había gritado, pero me daba pena que la retaran a ella. Justo de casualidad llegó mi mamá y escuchó que la seño estaba enojada y que yo lloraba. Al final la seño también sabía quién había gritado, solo quería que mi compañera se hiciera responsable. Tenía el objetivo de enseñarnos a no mentir y hacernos responsables de nuestros actos. Dice mi mamá que yo lloraba, no sé por qué, me sentía tan culpable si yo no había sido. Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Nuestro valle. Contacto telefónico. Del otro lado de la línea, vamos a probar si esto sale bien. Está Ceci, Cecilia Molchiner. Ceci, ¿me escuchás bien? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, ahí va saliendo bien. Bueno, ahí estábamos anticipando hace un ratito que en el día de mañana, domingo 5 de junio, están de festejos en la Radio Tincu, ahí en Minaclavero, en el Club Progreso, porque van a celebrar los primeros 14 años de vida. ¿Está bien lo que digo? Está perfecto, así es. Estamos, bueno, muy contentos porque es el año pasado estábamos muy recién estrenados con la casa nueva y no pudimos hacer un festejo y más la situación pandémica. No pudimos festejar como corresponde, el año anterior menos, porque en junio estábamos, en el 2020 estábamos en pleno encierro, así que esta para nosotros va a ser como una gran fiesta, es decir, nuevo hogar, 2 años que no se pudo hacer nada, así que bueno, sí, estamos muy contentos celebrando nuestros 14 años. Bueno, en estos 14 años, vos, Ceci, ¿desde cuándo integrás el grupo de la radio? Mira, yo ingresé muy en los comienzos, cuando un poquito antes de que cumpliera su primer año. Estuve ahí en el primer hogar que tuvo, en el Hotel Agüero, que ahí estaba desde sus comienzos, y... ahí participé más o menos durante tres o cuatro años, después me alejé un tiempo, cuestiones de crianza y eso, y ahora ya hace casi 4 también que estoy de vuelta. Uh-huh. Bueno, y en este... Y siempre oyente, desde el primer momento, eso sí, nunca lo dejé. Claro. Fiel oyente de toda la desde que existe. Es que no se puede ser parte de una radio si una persona no la escucha. O sea, como que el primer paso, ¿no? Sí, es cierto. Y también muchas veces es el primer error, ¿no? Es el primer paso y el primer error que cometemos que es dejar de escuchar nuestras propias radios, ¿no? ¿Viste? Sí, a veces nos pasa, tenemos como que rever, volver sobre eso, porque no nos damos cuenta, o sea, está bueno también oír a otros compañeros, bueno, acá donde yo vivo no llega la de ustedes, así que oigo siempre las repes, pero está bueno oír a otros compañeros, conocer otras formas de hacer radio, pero nunca abandonar la nuestra, porque si no, no podemos avanzar. Sí, sí. Che, decime dónde estás viviendo, Ceci, para ahí tener en cuenta por qué no llega la Radio Grito hasta tu casa, por ejemplo. A ver, ¿en dónde estás? Yo vivo en Brochero, muy cerquita de la Tincu, muy cerca, 8 cuadras. Uh-huh. Y tenemos varias señales acá nomás. Claro, claro. No. Bueno, contame... No voy a seguir, digamos, iba a decir que otra, pero no vamos a seguir nombrando otra, pero hay varias señales que están acá nomás, antenas de radio que están acá. Y ahí cerquita está la Radio Argentina también, ¿o no? Claro, tal cual, exactamente. Claro. Sí. Bueno, estás rodeada de antenas. Bueno, te quería preguntar un poco en qué momento sentís vos se encuentra hoy la Radio Tincu después de bueno, todos estos años, ¿no? De aire, de grupalidades, de mudanzas, de distintos espacios en donde funcionó. ¿Cómo está hoy la radio, el grupo? ¿Cómo sentís eso? Mira, yo creo que estamos en este momento en una reconstrucción. Estamos como pasó toda la primera etapa, la pandemia nos pasó a todo, bueno, a todo el mundo, pero generó una etapa como de crisis en el buen sentido, ¿no? De cambio, de cosas que teníamos que modificar, de nuevos espacios, y creo que ahora estamos empezando a hacer la reconstrucción de, bueno, de la radio que queremos. Estamos volviendo a encontrarnos. Hay gente que estaba desde el comienzo, que ya, bueno, lamentablemente Mario murió, que fue uno de los fundadores. Murió el año pasado, si mal no recuerdo, hubo en diciembre del 2020, fue por ahí. Bueno, la gente fue como renovándose mucho en esta etapa y estamos reconstruyéndonos, armando nuevamente la TICU con sus ideales de siempre, de la defensa de los derechos humanos, de las diferentes identidades de género, del acompañamiento de ser la radio comunitaria, siempre abierta las puertas a quien quiera estar, pero con un nuevo grupo de gente, en su mayoría. Uh-huh. Bien. ¿Cuáles son los desafíos que tienen de aquí en adelante como radio comunitaria ahí en Mina Clavero? Y me parece que el principal desafío que tenemos es como afianzarnos comunitariamente, que entienda, que pueda entender la comunidad que estamos acá disponibles, porque sigue estando esta cosa del miedo, de decir, ay, a una radio no sé cómo ir. Bueno, estamos, por ejemplo, charlando con una escuela y las maestras de la escuela como diciendo, bueno, pero no sé si ir a la radio. Y nosotros dijimos, vengan, querían hacer un programa grabado y mandarlo. Dijimos, vengan y hagan en la radio, métanse y toquen y conozcan, siempre con algún acompañamiento de alguien de la radio, obvio, pero conozcan, métanse y sientan lo que es estar ahí, hablando en el micrófono, que los chicos de primario puedan experimentar. Me parece que ese es nuestro principal desafío, con que la comunidad se entere que puede entrar. Instalados, ya estamos instalados nosotros, bueno, yo ahora, por ejemplo, salí con el tema del bingo a varios negocios a pedir que nos acompañaran, que donaran, y prácticamente en todos me decían, sí, sí, la conozco, la oí, sé dónde están, o sea, ya nos ubican, está instalada la radio ya con sus 14 años, qué sé yo. Lo que le falta quizás es que quede bien claro que el espacio es abierto. Claro, bueno, por ahí va el camino entonces para adelante. ¿Querés contar, Ceci, bien cuál es la propuesta para el festejo de mañana? Dale, bueno, mañana la idea es, nosotros celebrando nuestros 14 años, queremos hacer así una hermosa fiesta, vamos a hacer un bingo, porque esto de ser comunitaria, vos lo sabes, implica que a veces cuesta mantenernos, sostenernos económicamente, así que la idea es hacer un bingo, pero que también genere el acercamiento de la gente del barrio. Se va a hacer en uno de los clubes de fútbol de acá de Mina, en el Club Progreso, sí, que es como que está bien insertado en su zona, el barrio Progreso precisamente. Uh-huh. Y con unos premios muy buenos. Muy buenos, va a haber, bueno, kilo de helado, vinos, algunas blusas muy elegantes, juguetes para los chicos, tarjetas de los jueguitos electrónicos de SAS, bueno, muchas cosas, mate, yerba, tenemos la combinación, el combito así de mate con yerba local, unos premios realmente muy lindos. Y mechado con eso, vamos a ir haciendo un poco de música, va a estar en Oso Cuestas. Sí. Y van a venir también la gente de Yo Te Amo, que serían las panorámicas, sí, con Demian, junto con Demian. Ajá. Forman una nueva agrupación que se llama Yo Te Amo. Bien, bien. O sea, música en vivo también ahí amenizando. Música en vivo. Exactamente, exactamente. Y también he compartido algunas cositas ricas, un mate, un café caliente, va a haber algunas cosas fresquitas por si alguien quiere. Vamos a tener la bebida fresca, pero bueno, también vamos a preparar café y mate para... que creo que es lo que más va a funcionar, pero... así, cositas ricas, va a haber empanadas, facturas, pururú... todo lo que sirva, se puede entrar también su equipo de mate, bien, quien quiera, para ir tomando ahí, y es así como sencillo, buscando más que nada el compartir con la gente, no queríamos algo así súper despampanante, sino estar junto a los demás. Perfecto, bueno, queda hecha entonces la invitación. ¿A partir de qué hora ya se puede acercar la gente al Club Progreso mañana domingo 5 de junio? Desde las 15 horas. Bárbaro, bárbaro. Bueno, desde las 3 de la tarde ahí entonces en el Club Progreso para festejar los 14 años de la radio Tinku con un bingo y hay un encuentro cara a cara. Buenísimo, Ceci. Dale, y de último detallito te digo, si quieren ir viendo los premios, quieren refrescar la dirección del lugar, pueden remitirse a Radio Tinku Asociación Civil en el Face o a Radio Tinku en Instagram y ahí van a ver las publicaciones de todos los premios de las bandas y la dirección. Perfecto. Que no sé dónde es, ¿vale? Bárbaro. Bueno, Cecilia, te agradezco mucho, te mando un abrazo grande y que salga lindo mañana el encuentro. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Bueno, ahí la escuchabas. Conversábamos con Cecilia Molginer, integrante del colectivo de la radio Tinku de Mina Clavero, que mañana están festejando sus primeros 14 años de vida con un bingo, un encuentro ahí en el Club Progreso, domingo 5 de junio, desde las 3 de la tarde. Escuchate esta. Bailongo en lo del Rengo. Filo del Rengo, bailaba melodía, era gente a olé. A mí me pasaron la tarjeta, una china media tureta de nombre refanoso. Y el Rengo bailaba medio al trote, vestido con smoking y aparrata con bigote. Como a eso en las buenas madrugadas, meta merejungiada, se vino el comisario. Y agarrando al Rengo del smoking, cazando el cogote, le dijo: venga acá, ¿a dónde está el permiso pa' bailar? Si yo dije que yo no se lo daba, y vos hasta la taba te pusiste a jugar. Sargento, el reglamento enseñaré. El cogote le cortó y ahí nomás lo cargaron por costado y quedó recocinado ya listo para velar. Al rato la mujer salió en chancleta haciendo una colecta para poderlo enterrar y después le pegó el grito a pestaña a ver si trae la calle que ama festejar. Así se fue el Rengo fin y su mujer que lo quería con ardor con Marcelo el pasador al otro día se fugó. Así pasó esa noche cruel. Y yo por querer bailar la cumbia me encajaron una tumba y terminó el agua que toma. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, ahí escuchábamos al Cuarteto Leo, que nos viene acompañando musicalmente en el programa de hoy, porque hoy, 4 de junio, además de ser el cumpleaños de nuestra escuela primaria, la Domingo Faustino Sarmiento, que está cumpliendo 156 años, es el Día del Cuarteto en Córdoba. en honor, en recuerdo de los primeros bailes de la primera agrupación típica que fue la Leo, el cuarteto, el cuarteto Leo, comandado ahí en el piano por Leonor Marzano. Bueno, lo anticipábamos al inicio del programa, esperábamos recibir visita y la estamos teniendo en este momento. Vamos a saludar, a darle la bienvenida a Marisa Gaido. Ella es la vicedirectora de la Escuela Primaria de Nono, Domingo Faustino Sarmiento. Buen día, ¿cómo estás, Marisa? Muy buenos días, muy bien. Les agradezco mucho la invitación. Como usted dice, es un día especial para la escuela, el día está radiante, como esos buenos días de cumpleaños. Sí. Así que estoy bien contenta. Bueno, recién fuera de micrófono yo te preguntaba, Leo, ¿qué asignatura? Uno mezcla todo, ¿viste? El secundario, sí, que son tantos profesores, tantas materias en la primaria. Uno para trabajar como docente en la escuela primaria tiene que hacer, me imagino, magisterio, y se recibe, y no tiene una especificidad, es maestra de grado sería, ¿no? Exactamente, nuestro título es profesora o maestra, bueno, depende de los años en que te recibiste, y de primaria, al ser de primaria te preparan para todas las áreas. Claro. Y bueno, y en tantos años de docencia uno va dando distintas áreas, o sea, no hay una especialidad, a lo mejor una inclinación a uno le gusta más o no sé, prefiere una materia, pero bueno, se supone que uno está preparado para los nenitos de 6 años hasta los preadolescentes. Ajá. Y en cualquier área. Marisa, ¿a dónde cursaste vos para ser maestra de primaria? ¿A dónde estudiaste? Bueno, yo soy santafesina, o sea, vos estás, ¿verdad?, hablando del cuarteto. Uh-huh. Y de Córdoba, bueno, yo vengo de Santa Fe. Bueno, pero habrá, en esa época de la década del 40 en que se nacía el cuarteto en Córdoba, los bailes en piso de tierra, en los, sí, patios de las casas, sí, o en los clubes, se hacían en Córdoba, en Santa, sí, Fe, en Tucumán, sí, en Santiago del, sí, Estero, parece que en todos, sí, lados. La Leo era santafesina también, así que no te hagas problema. La familia de Leonor Marzano provenían de Santa, bien, Fe. Sí, sí, no lo sabía. Sí, soy santafesina, bueno, nací allá. ¿En qué parte de la provincia? ¿Ciudad de Santa Fe? No, nací en el Trébol. Después, bueno, cuando me casé fue a Las Rosas y ahí estudié el magisterio en un colegio de monjas, así que todo muy estructurado y, sí, que después muy privado, viste que es muy distinto a la escuela pública, pero siempre me llamó mucho más la atención la escuela pública y apenas pude, fue mucho sacrificio, es muy difícil entrar en la docencia. Ajá. Como lo veo ahora acá con las compañeras también, les cuesta mucho titularizar y, sí, conseguir, sí, ese trabajo estable. Uh-huh. Pero bueno, y allá comencé, allá trabajé, recorrí toda la zona para trabajar. Y apenas pude, bueno, hace muchísimos años, más de 20, 25 años, que nos enamoramos de Nono. Mirá. Y de a poco, bueno, fuimos viniendo de a poco con los chicos, con la casa y todo eso. Y apenas pude conseguir el traslado y en el mismo pueblo trabajé, que es la primera vez que trabajo, que tengo mi casa y mi trabajo en el mismo pueblo. Mirá, porque allá en Santa Fe, claro, era todo dedo colectivo y todo ese tipo, claro, de cosas. Así que, pero siempre fui acá muy feliz, me encanta. Cada mañana que vengo a la escuela o al mediodía, uno mira el paisaje y todavía, a pesar de que hace casi 9 años que estoy acá, uh-huh, definitivamente, ¿no? No dejo de maravillarme lo hermoso que es. Y cuando se quejan del frío, digo, no, es hermoso igual. Claro. Bueno, No quería hablar de mí. No, pero está bueno ir conociéndose, me parece que es importante, está bueno saber, bueno, del camino recorrido, desde, sí, dónde, sí, uno viene, ¿no? Con, bueno, cómo ve la vida, cómo, sí, ve el trabajo, el lugar donde vive. Uh-huh. Bueno, y en este sentido, ¿qué podés decir de la escuela esta en particular? Me imagino habiendo trabajado en otros lugares del país y en, sí, otras escuelas. Tiene características propias, ¿viste? Esto de tener tantos años tiene mucha historia, mucha idiosincrasia, muchas cualidades o características que se van manteniendo en el tiempo. Y una de las cosas que siempre vi la gran diferencia y lo que se nota mucho, que acá en esta escuela vienen los chicos de Nono, pero de toda la zona. Entonces tenemos ese contacto, que hay que esperar el colectivo, que hay que cuidarlos para que suban al colectivo. Ese necesitar hablar con un padre, pero a lo mejor vive a varios kilómetros de acá, uh-huh. o el nene se siente mal y bueno, hay que llamar, pero el padre no puede venir. Eso hace que la escuela sea especial. Las mismas docentes, hay en este momento, tengo miedo de equivocarme, pero creo que una sola docente es de nono, más una profe de jornada. Las demás docentes vienen de otros lugares del valle. Exacto, tienen su colectivo, tienen que usar su auto para venir. Y eso le da características especiales. En lo demás, bueno, no, los padres son una gran ayuda, están muy presentes. Está la asociación cooperadora, que es muy valiosa, que nos va ayudando. De parte del municipio también nos van porque piensen que este edificio, no, por supuesto, no tiene 156 años, pero es un edificio antiguo y requiere mantenimiento. Por ejemplo, antes que nombré el frío, hace mucho frío porque es una escuela grande, antigua, esos techos allá bien altos, entonces hace frío. Hemos pedido la obra del gas porque, bueno, el gas está en la vereda, pero son cosas difíciles de lograr por el costo. Sería, no sé, una maravilla tener gas natural o sea, en las aulas. Esto de la pandemia nos afectó muchísimo porque, bueno, las ventanas tienen que seguir estando un poquito abiertas. Se supone, bueno, que el aire, no sé, renovado nos va a cuidar. Le dije antes de empezar la nota al aire que cuando usted me dijo ayer no organizaron algún evento, quedé como, bueno, el tiempo nos pasó, pero esto de la pandemia es como que perdimos un poco el hábito, ¿no? El es hábito. Hace 2 años que no se hace la fiesta. Exacto. En la escuela. Dentro de unos días viene el 20 de junio, el día que los chicos de cuarto hacen la promesa de lealtad a la bandera, y este año no van a ser solo los de cuarto. Lo tenemos que hacer porque se lo debemos a los chicos de quinto y a los chicos de sexto. Van a ser más o menos 125 chicos que van a hacer su promesa. Y bueno, y hablando con las maestras ya se nota que, uy, lo hacemos adentro, cerrados, van a ser muchos. Seguimos con todo ese miedo al hacer un evento. Es como que al trabajar con niños uno tiene mucha responsabilidad. Uh-huh. O sea, dentro de los niños no nos pasó nada. Pero, bueno, todo esto nos afectó, creo que nos cambió un poco la uh-huh. forma de ver la salud y el cuidado. Sí, sí, sí. Seguro. Recién mencionabas el tema de la obra de gas natural. Hoy día, ¿de qué manera se están calefaccionando las aulas? Son estufas eléctricas. Teníamos estufas eléctricas que, bueno, que cada vez que empieza el invierno las porteras las sacan, la limpian y, bueno, esta no anda, la otra no enciende, la otra no calienta nada. Y bueno, y al hacer el reclamo, nos trajeron estufitas, o sea, eléctricas nuevas. Ajá. Uh-huh. Y sí, la verdad que un poco se nota la diferencia. Pero el que conoce, el que ha vivido en escuela, ha trabajado en escuelas con gas natural, la diferencia es muy grande. Pero bueno, tenemos paciencia y fe que a lo mejor algún día se logra. Claro, aparte si está en la puerta de la escuela, pasa es una picardía que todos los niños, niñas que pasan por ahí no puedan... Hay que calefaccionarse, ¿no? En un lugar tan frío como este. Sí, pero vos pensás que viste que la escuela ocupa casi media manzana. Uh-huh. Es un edificio grande. Claro. Es una obra grande. Sí, sí. Bueno. Habría que hacerla. Habría que hacerla. Sí. Igual es la única escuela también de nono. Entonces, bueno, está bueno enfocarse en eso. Yo pienso que algún día. Sí. O sea, los pedidos están. Están a la municipalidad, claro. Están a la inspección, están al ministerio. Veremos. Bien. Bueno, en este año, que ya parece mentira, pero estamos a la mitad. Sí. Mes 6. Tremendo. ¿Cuáles son más o menos los proyectos que vienen desarrollando desde lo institucional, pedagógico, en la escuela, para compartir al aire y que nos enteremos y se entere la comunidad de nono, independientemente si tienen o no hoy niñas, niños en la escuela, digamos? Sí. No sé si hay algo así grande, pero son muchas cosas y a lo mejor pequeñas o que pasan desapercibidas. Por ejemplo, los chicos estuvieron participando una etapa hasta ahora de las Olimpiadas de Matemáticas. Uh-huh. En eso se trabaja. Dentro de unos días ya viene la otra etapa. Vieron que es institucional, zonal, provincial. Hay proyectos de ciencia. Esto de la lealtad, de la promesa a la lealtad de la bandera, también requiere todo un trabajo. No sé, en el día a día son muchas cosas. Este año, desde la provincia, se planificó para trabajar sobre todo lengua, matemática y la cultura digital. Así Ajá. que eso requirió todos unos encuentros con las docentes y ver cómo... porque en realidad cuando se hacen todas esas pruebas a nivel provincial o nacional, que las pruebas Prisma, PISA o Aprender, se nota que bueno, no sé, que hay necesidades de, en que los chicos aprendan a leer, o sea, más que leer, a interpretar lo que se lee, y bueno, y todo eso después trae el problema que a lo mejor no entienden un problema de matemática para resolverlo. Así que se ha hecho un trabajo, unos proyectos, y hacer foco en esos temas. El tercer eje, por eso le dije lengua, matemática y cultura digital, sí. En la escuela se trabaja, creo que bastante bien, o se intenta, tenemos unas computadoras varias para que los chicos trabajen, y después de este planteo desde la provincia, creo que se están usando bastante. Tenemos televisores, si es necesario se pueden usar los celulares, así que se va trabajando con todo eso. Y me parece que es eso, que son pequeñas cosas que a lo mejor, no sé, ustedes como padres o como vecinos, no sé si se ven, pero estamos trabajando sobre todo en esos temas. ¿Hay alguna así articulación con la escuela secundaria para el último año de la los chicos que cursan el sexto grado? Digo, ¿no? En eso que, porque me parece que ahí como el salto más... más grande, ¿no? De un cambio bastante importante entre terminar la primaria en sexto y empezar el secundario al año siguiente, cambia, no solo cambia el lugar físico, sino que cambia esto de la cantidad de asignaturas de profesor, y de claro. profesores, de relaciones, ¿no? Que se tienen que dar ahí. ¿Cómo se trabaja eso desde la escuela? ¿Hay una articulación con el secundario? ¿En el último año los chicos tienen algún contacto previo con la escuela? Se suele hacer más a fin de año. Más para fin de año. Digo suele porque, en serio, estos dos años que cambió tuvimos todo. Medio todo. Pero sí, se suele hacer, se va con los chicos hacia allá, se les organiza actividades con los compañeros más grandes y se les muestra la escuela. Es más, hay una especie de cuadernillos que le dan los de la secundaria para que estos niños se preparen. Bueno, lo dan con tiempo, acá se van trabajando, para que vean un poco eso, la cantidad de materias y el modo de trabajar, que bueno, a veces se supone que es diferente, pero en realidad no es tan diferente, sino lo que cambia es eso, la cantidad. Claro. Y también se hace con el jardincito también. Con el jardín para los que ingresan. Sí, exacto. Nosotros recibimos, pero se hace a fin de año. ¿Y con las escuelas de la zona rural hay algún tipo de vincularidad, sí, vinculación, relación? La Domingo Faustino Sarmiento, me refiero a la escuelita de Los Algarrobos, la escuela de Ojo de Agua, que están dentro de la municipalidad de Nono también. Del ejido de Nono. ¿Hay articulación o no hay pensado desde la escuela algo? Ya ahí me parece que no, a no ser algo puntual. Uh-huh. Alguna vez se ha hecho alguna visita, pero prácticamente ya te diría que hace demasiado tiempo. Sí hay como relación personal, como docente uno se comunica con esas docentes y nos encontramos más para los actos, cuando se hace la feria de ciencia, ese tipo de cosas, ese tipo de encuentros. A veces, por eso te digo, algún viaje, pero es más organizado, como ellos están en el campo, entonces, o bueno, en la zona rural, como para ir a conocer otro ámbito, ese tipo de cosas, pero no es, digamos, muy constante o muy fluido. Bien. Bueno, muy interesante siempre ahí conversar y que a través de la radio se pueda contar cómo cada uno, cada una ve el proceso de la educación, la situación de la escuela, la situación de los chicos. Así que nosotros, en principio, agradecerte, Marisa, por la predisposición de acercarte, felicitarles por el trabajo que hacen a diario, ¿no? Ahí en la escuela. Decirle que está este espacio de todos los sábados abierto para lo que necesiten comunicar a las familias o difundir a través de la radio, mismo como un espacio también para que los chicos, las niñas que asisten a la escuela, se puedan acercar a leer algo, a conocer cómo funciona la radio. Bueno, está ahí abierto. Estamos todos los sábados acá desde las 10 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Así que a disposición. Y por supuesto, bueno, en nombre de la radio, del programa, las felicitaciones o la felicidad en este nuevo cumpleaños 156 de la escuela. Y dejarte ahí, si querés transmitir algún otro mensaje, algo para las familias o la comunidad, está ahí. Les agradezco muchísimo darnos esta oportunidad de contar, o sea, después voy a estar todo el día, uy, cómo no les conté esto, me olvidé de otro, pero bueno, es que son sí, muchísimas cosas, o sea, uno va haciendo, los días pasan, uno, bueno, de parte del grupo directivo, que es mi compañera, que es la directora, Sandra Mondino, bueno, uh-huh, y yo estamos todo el día atendiendo montones de cosas, y ni hablar las maestras, son muchas cosas, nombré antes matemática, lengua, pero la escuela es pero muchísimo más. Y estos 156 años, he visto muchas fotos, por ejemplo, del edificio, pero también pensaba, la escuela es mucho más que el edificio, más que la estufa, más que el calor. Uh-huh. Es ese trabajo que se va haciendo todos los días. Y en estos mensajitos que han recibido desde la gente, uno los escucha y hay de todo, hay recuerdos, hay anécdotas. ¿Saben las veces que que tocan el timbre y hay una persona, me ha tocado gente muy mayor, sí, que necesita, no, venía a ver porque yo vine acá cuando era chiquito, claro, y ese techo no estaba, y la señorita y esto, y ese cariño, porque ustedes saben, bueno, que la escuela es una etapa de la vida que marca muchísimo. Uh-huh. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes, quiero aprovechar, ya que me dan un segundito, para saludar a todas las familias, que ellos saben que cuando necesiten nos pueden ir a hablar, que entre todos nuestra prioridad son los niños, y bueno, y tratamos de que ellos estén bien, que vengan con ganas a la escuela, y que es la única manera que después aprendan. Y bueno, que si surge algo, lo vamos solucionando entre todos. Un saludo también a todas las seños, los profes. Son un grupo muy lindo, todos distintos, cada uno con sus ganas de hacer una cosa, la otra, pero además los maestros son seres especiales, porque más allá de todos los problemas, o sea, ellos llegan a la escuela, van dejando sus cosas personales afuera y delante de los niños ponen todo lo que pueden. Así que bueno, es un día hermoso, un día especial para la escuela, pero es un día más, o sea, la escuela es todos los días y es mucho trabajo y el de todos. Muchísimas gracias, saludos a todos. Bueno, no, muchas gracias a vos. Charlamos aquí con Marisa Gaído, ella es la vicedirectora de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Nono, la escuela primaria. Independientemente de que hoy están de festejo por los 156 años, como le dijimos recién, estamos todos los sábados abiertos aquí a que cualquier cosita que necesiten o que quieran trasladarle a la comunidad, a comunicar a través del programa o a través de la radio, está esa posibilidad siempre. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir compartiendo, ya estuvimos escuchando varios de los saludos, de los recuerdos, de las anécdotas, entrevistas, poesías de estudiantes de la escuela. Nos quedan unas cuantas más, así que de aquí hasta la una los vamos a seguir escuchando. La despedimos a Marisa con un mensajito más de estudiantes. Hola, mi nombre es Fausto Checheta y le quería desear un feliz cumpleaños a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Nono. Una buena anécdota fue cuando demolieron el mástil y encontraron una botella que tenía una carta dentro. Y después, cuando hicieron el nuevo mástil, pusieron una botella con una carta dentro. Y la escuela era mucho más chica. En realidad, bueno, la escuela en sí no era más chica. Las aulas eran menos. Y el patio era más grande, porque las nuevas aulas se hicieron en un espacio, en el espacio que antes ocupaba el patio. Y mi materia favorita, o la que más disfrutaba, era educación física. Pero todas las materias estaban muy buenas. También me gustaba mucho matemática y música. En estos 156 años, quiero desearte un muy feliz cumpleaños a mi querida escuela Domingo Faustino Sarmiento. Hola, soy Ligüen Sayas, de sexto A, y le mando felices 156 años a la escuela. Feliz cumple, escuela, soy Ramiro Tovares, y que sigas cumpliendo muchos años. Bueno, quería desearle un muy feliz cumpleaños a mi colegio, que ya está cumpliendo 156 años. Quería decirle que ahí, allí pude conocer muchos amigos, conocí maestras, cocineras, fue una experiencia increíble. Por eso le deseo muy feliz cumpleaños. Buenos días, soy Ramiro Chiacheta de turno mañana, quinto grado A de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, y quería desearle un muy feliz cumpleaños a la escuela. El momento más bonito que he vivido en la escuela fueron dos, porque ahí es donde crecí y aprendí a lo que hoy en día, por lo que sé. Y nada, quiero mucho la escuela y chao. Ah. Un feliz cumpleaños para la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. Hola, somos Nahuel e Isabel Erazo, de sexto A, y hacemos este audio porque cumple... Y cumple 156 años, la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, y queremos que cumple más años. Hola, mi nombre es Mateo Polola Solá. Feliz cumpleaños, número 156, Domingo Faustino Sarmiento. Viví hermosa experiencia, fue una increíble escuela. Un besazo. Hola, soy Malena Checheta y le deseo un muy feliz cumpleaños a la escuela. Y espero que todos sigamos aprendiendo y llevándonos cada vez mejor y aprendiendo de nuestros errores. Feliz cumpleaños y espero que pueda vivir mucho más. Y siga progresando. Soy Felipe Vicente Álvarez, conocido como Chiche. Y una de las historias que tengo graciosas serían del colegio, que en una oportunidad la empresa que instalaba las torres en la sierra de alta tensión trajeron un helicóptero en el que llevaban los obreros al trabajo, los llevaban y los traían. Y en una oportunidad, nuestra maestra dispuso traer todos los alumnos a la cancha de deportivo donde estaba el helicóptero para ver cuando levantara vuelo. Y lo sacó desde el colegio a todo formado. Pero cuando salimos a la calle, como éramos chicos, hicimos una carrera quien llegaba primero entre nosotros a la cancha. Y bueno, salimos todos corriendo por las calles y algunos se quedaron, otros más llegaron, todos desparramados a la cancha. Y bueno, fue que cuando llegamos y llegaron todos, la maestra nos castigó a todos los que habíamos llegado adelante y los mandó de vuelta a la escuela, que no podíamos ver el helicóptero cuando levantara vuelo. O sea que en castigo no vimos cuando levantaba vuelo el helicóptero, y las compañeras que fueron las que llegaron al último nos charlaban y nos hacían burla diciéndonos que ellas habían andado en el helicóptero. Aunque eran mentiras, pero bueno, uno cuando era chico no lo sabía eso. Es como un puerto, la terminal, cada viajero una ilusión. Retorna un coche y otro se va, llega una dicha, parte un amor. En la terminal, juntito al andén, ronda la emoción que siento al volver. Y al regresar, mi corazón, hoy como ayer, vuelve a soñar. Pero en el vaivén de la terminal, yo viví un romance que jamás he de olvidar. como un puerto, la terminal. Cada viajero, una ilusión. Retorna un coche y otro se va. Llega una dicha, parte un amor. En la terminal, juntito al andén, ronda la emoción que siento al volver. Y al regresar, mi corazón, hoy como ayer, vuelve a soñar. Pero en el vaivén de la terminal, yo viví un romance que jamás he de olvidar. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Heredero musical del pasodoble español y la tarantela italiana, el cuarteto es, sin dudas, el género musical que distingue a Córdoba en nuestro país. Pero el género y su característico tunga-tunga llegaron a los oídos del mundo de la mano de una mujer, Leonor Marzano. Leonor fue hija única de Augusto Marzano y Josefa Bonesso. Ella nació en Santa Fe en el año 1921, y desde muy joven demostró talento para la música. Su mamá falleció cuando ella tenía 9 años. Y su papá, que ya tocaba el contrabajo en la orquesta Los Bohemios, decidió en ese momento trasladar a la familia a Córdoba capital. En Córdoba, Leonor estudió en el Conservatorio del Carril. Y a sus 11 años, según cuenta la historia, imitaba en el piano los acordes del contrabajo de su papá. Ahí, en ese momento, ocurrió la magia. Lo que hizo Leonor fue acentuar en el piano el primer tiempo del ritmo y suavizar el segundo, lo que hizo sonar un ritmo pegadizo y muy bailable. Ahí, en ese momento, surgió el tunga-tunga que hoy se escucha en todos los bailes del cuarteto. En el año 1943, Augusto Marzano abandona la orquesta Los Bohemios y funda su propio cuarteto, con Miguel Guelfo en el acordeón, Luis Cavero en el violín. Augusto incluyó a Laleo y a su alegre ritmo en el piano. En honor a ella, nombraron al conjunto Cuarteto Característico Leo. Así es. Laleo. Sí, así es conocida esta banda, esta primer banda de cuarteto, ¿no? Bueno, el debut llegó un día 4 de junio, un día como hoy, pero del año 1943, cuando este cuarteto toca en la radio LB3, que hoy sería Cadena 3. Y el éxito fue tan grande que las contrataciones empezaron a llegarles a esta banda. Por ese motivo, todos los años se celebra el Día del Cuarteto. En las fiestas patronales de Colonia Las Pichanas, en aquel año, se hizo el primer baile de cuarteto. Y el primer disco para la banda llegó 10 años después. Después de muchas giras en la pampa gringa cordobesa y provincias vecinas que popularizaron a este género, en el año 1956 se presentan en la periferia de la ciudad de Córdoba. Pero para esa época tocaban en fiestas, obviamente con pagas bajas, en fiestas rurales, fiestas familiares, en casas de familias. Digamos, en esta época eran muy comunes los bailes y el cuarteto característico de Laleo era un atractivo muy singular para la época, donde todos querían ver a Leonor y a su piano saltarín. Tanto que así se la conocía como la señora que toca el piano. En el año 1948 era tan grande la fama de este grupo en las zonas rurales con este nuevo ritmo que le ofrecen grabar su primer trabajo discográfico. Fue después de una gran fiesta que el inglés Franz Schubert le ofrece a Augusto, grabar este primer disco. Bueno, aceptan esta propuesta, el grupo graba este primer disco de Pasta y compra 200 copias para difundir este nuevo material en sus presentaciones. Pero lo que sucede es que en una noche venden todas las copias. Y obviamente mucha gente se va con las manos vacías. Entonces, notan la demanda del público para esta música, así que hacen rodar su segundo material discográfico con, obviamente, mayores ganancias económicas, al punto en que este hombre, Augusto, deja de su trabajo, digamos, que era en el ferrocarril, para ocuparse de vender los discos del cuarteto. Así que bueno, la difusión de esta música en las radios, calecitas de barrio, provocó la expansión de la fama de este grupo, por lo que para entonces toda Córdoba conocía y bailaba este nuevo ritmo musical. Bueno, entre paisajes, parajes, caminos de tierra, nace el amor entre Laleo Marzano y Miguel Gelfo. Ellos se casan en el año 45. Posteriormente, bueno, tienen dos hijos. Y en el año 1969 ocurre algo que pone el sello, este género, en Córdoba. Tocan en un baile de carnaval. Este se celebra en febrero del 69 en el Club Rieles Argentinos y el éxito fue tan grande, tan rotundo, quedaron más de 500 personas afuera, que es el momento en el que el cuarteto, digamos, tiene un desembarco súper importante en esta provincia. Pasan unos cuantos años donde Laleo, bueno, tiene su protagonismo y su trabajo y su talento en esta banda, pero en el año 70 es abuela, así que decide retirarse del cuarteto, hacer una vida más familiar, dedicarse a la crianza de su primer nieta y se va de la banda, digamos, que hasta ese entonces habían grabado 53 long plays y habían ganado 18 discos de oro. Impresionante. Así que bueno, hasta ese momento, hasta el año 70, Laleo, digamos, toca en esta banda. Y bueno, después por cuestiones de salud, en el 12 de enero de 1993, Laleo, bueno, desencarna, digamos, de este plano. Así que es en esta región considerada la madre del cuarteto. Una grosa, sí. Leonor Marzano, uh-huh. Que aparte he escuchado a varios músicos de cuartetos típicos de la época decir que era muy dada a enseñar, porque aparte uh-huh. ella era concertista de piano. Claro. De muy pequeña y muy abierta a hacer. O sea, no era un cuarteto así. Había arreglos musicales de alto vuelo uh-huh. En el cuarteto Leo y en muchos otros cuartetos típicos de aquella época que tenían a Leonor Marzano como la madrina de alguna manera. Y además dicen que no solo, sino que también daba suerte. Ella era claro. Como bendecía al grupo a cualquier y todas querían sacarse una foto o acercarse a ella, conversar, sí. Porque quien estaba cerca de la Leo estaba tocado ya para por el la éxito. Varita. Sí. Así que tremenda historia. Bueno, recordándola hoy, 4 de junio, uh-huh. en el día del cuarteto. Y le traje para cerrar su columna una perlita que la vamos a escuchar a ella misma uh-huh. contar cómo nace el Tunga Tunga. Esto en una charla con León Gieco. En una charla con León Gieco que forma parte de la película de Ushuaia a la Quiaca. Uh-huh. Así que la escuchamos. La escuchamos. ¿Cómo nace? Por un gusto de mi padre, porque él era músico con mi esposo y le dijo a Miguel quiere que hagamos un cuarteto, le llevamos a Leo de pianista, porque yo me llamo Leonor y me dicen Leo. Le llevamos a ella y le voy a poner Leo al cuarteto porque me va a dar suerte.